Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos aquí a Radio Betis, a Voces del Misterio, su programa de misterio como cada viernes. Aquí desde nuestra casa, desde nuestra sintonía, saludar a todos los amigos que se acercan cada viernes o en redifusión para ser parte de esta gran familia que les habla de misterio, de historia, de ciencia y de todo lo que de paranormal tiene nuestro mundo. Desde el control, Sebastián Marín. Este que les habla, José Manuel García Bautista, Alberto Luis Fernández y, como no, el codirector de este programa, Jordi Fernández. Compañeros, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un programa además hoy cargado de contenidos, porque vamos a hablar en la primera parte de una noticia que ha surgido esta semana, que es la posible, solo posible, Arca de Noé encontrada en Turquía, en el Ararat. La noticia bucle. La noticia, exactamente, la noticia que creo yo que se va a escuchar todo el fin de semana en programas de misterio. Vamos a hablar también del misterio de Salem, de Salem, exactamente. Seguiremos con esa guía misteriosa del planeta Tierra. Nos vamos a acercar a hablar con una amiga que ha hecho una fantástica investigación sobre los fantasmas del agosto. Ella es Mado Martínez, nuestro informativo del misterio. En Zona de Misterio, los tesoros o el tesoro de Salomón y, como no, nuestra aldea irreductible para despedir este programa. Y para comenzar, como no, hacerlo con esas cosas que ocurrieron tal día como hoy. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 30 de abril en la historia. Porque tal día como hoy, en el año 1305, es asesinado Roger de Flor, capitán de los almogávares. En 1492, los reyes católicos expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriese. En 1531, el portugués Martín Alonso de Sousa desembarca en el lugar donde más tarde se alzaría Río de Janeiro. En 1789, en Estados Unidos se funda la capital federal, Washington. Y en el mismo año, George Washington asume sus poderes como primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, los Estados Unidos, seguimos con la nación norteamericana, le compran a Francia el estado de Luisiana. En 1874, en Lobos, provincia de Buenos Aires, el sargento Víctor Chirino mata al gaucho Juan Moreira. Y en 1883, muere en París el pintor francés Edouard Manet. En 1897, el físico británico Joseph John Thomson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo. En 1909 se recoge el derecho de huelga en España. Y en 1925, en España, Victoria Kent es la primera mujer abogado que defiende a un procesado. En 1938 nacería Bob Bonney, el llamado conejo de la suerte. Y tal día como hoy, en 1941, muere Edwin Porter, uno de los pioneros del cine. En 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín, en la Cancillería, junto a su esposa Eva Braun. En 1975, un 30 de abril, los norvietnamitas toman Saigón, con lo que termina la Guerra de Vietnam, tras 10 años de intervención estadounidense. Y en 1976 en España se estrena el film de Charles Chaplin, El Gran Dictador, rodado paradójicamente en 1940. Vamos finalizando con las efemérides de hoy para llegar al año 1989, cuando fallece el cineasta Sergio Leone. Y por último, en 1998, la policía detiene al croata Dinko Sakic, en la provincia de Buenos Aires, que estuvo al frente del campo de concentración de Jasenovac durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron los hechos más significativos ocurridos en la historia tal día como hoy, un 30 de abril. Si te gusta el misterio, la historia y los enigmas, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista te esperan todos los viernes en Voces del Misterio, Radio Betis 89.6. Una noticia ha saltado esta semana a los rotativos y yo creo que más de uno, bueno, se le ha hecho pues un nudo a la garganta el leer cómo se decía o se afirmaba si era lo que nos estaban mostrando las imágenes el Arca de Noé. El Arca de Noé que durante mucho tiempo pues se ha tenido por un relato legendario, por un relato, bueno, casi mitológico, y que sin embargo un grupo de investigadores evangélicos, integrado por expertos turcos y chinos, pues aseguraba esta semana haber localizado esa bíblica Arca de Noé en el monte Ararat, según informaba el pasado martes desde Ankara la prensa turca. A pesar de que los arqueólogos se muestran casi convencidos de que han encontrado la mítica embarcación, pues de momento no se han aportado pruebas que confirmen que se trate del Arca de Noé. Según las declaraciones de uno de los investigadores de Bing a la agencia turca Anadolu, pues decía que estaban seguros al 99,9%. Sin embargo, uno de estos documentalistas pues aseguraba que han localizado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el Ararat, situado al este de Turquía, cerca de la frontera con Irán, y que afirmaba igualmente que los restos encontrados pues tienen una antigüedad de 4.800 años. El explorador además es miembro de una organización internacional dedicada a la búsqueda de la mítica embarcación, en la que, según la Biblia, pues Noé y su familia embarcaron para escapar del arca de Noé, del diluvio universal dentro del arca de Noé. Decía también este científico que la estructura del barco tiene muchos compartimentos, y eso pues señalaba que pueden ser los espacios de ubicación de los animales. También explicaba que se había contactado ya con el gobierno turco para pedir que se proteja la zona y poder iniciar así las investigaciones y las excavaciones, añadiendo que solicitará a la UNESCO que incluya esta región en su listado de Patrimonio de la Humanidad. No es la primera vez, sin embargo, pues que grupos de buscadores del Arca aseguran haber localizado la embarcación en el Ararat, que es la montaña más alta de Turquía, donde la Biblia narra que varó Noé cuando bajaron las aguas del diluvio universal. En Hong Kong, donde el pasado año se inauguró la mayor réplica del Arca de Noé del mundo, es decir, que ya hay una reproducción del Arca de Noé, se exhibe un pedazo de madera petrificada de unos 5.000 años de antigüedad, obtenida durante la expedición hongkonesa al monte Ararat, y donde algunos creen que pudo haber pertenecido indudablemente a ese, bueno, a ese arca. ¿Qué opináis de esta noticia que ha surgido, Jordi? Hombre, yo pienso que hay que ser muy crítico en lo, porque no es que hayamos encontrado el arca de Noé, sino es que hemos reencontrado por cuarta, quinta vez el arca de Noé. Y primero hay que atender a las personas que están investigando esto. Son chinos, turcos, los dos son están contratados por una agencia religiosa, extremista religiosos, que están empeñadísimos en buscar el arca y que llevan muchísimo tiempo buscando lo mismo, buscando algo que posiblemente no haya existido, sino que sea una historia mítica, mitológica. No hay ningún documento histórico que acredite que Noé y su familia existió. Y hay un caso que yo creo que ninguno de esta mesa vamos a rebatir, que es que si existió un diluvio universal, que si todo el mundo se inundó, todos partiríamos desde la misma familia, ¿no?, de Noé. Uh-huh. Y en este caso no es así, todos sabemos que no es así. Entonces, no lo creo, sé, y lo podemos comprobar todos, que en todas las religiones, en todas las culturas, ha habido un diluvio universal, ha habido un Noé, ha habido un personaje mítico, mitológico, como fue Noé, que, bueno, llenó una barca llena de animales para poderla llevar. Uh-huh. Pero por otro lado, estamos en Voces del Misterio y creo que hay que buscarle un lado más misterioso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente llevaba Noé en esa barca? ¿O qué es lo que nos hacen ver que llevaba Noé en esa barca? ¿Animales? ¿No? ¿Animalito? ¿ADN? ¿ADN? Pues también, es que indudablemente el hecho de llevar, el hecho de decir que hay una selección, fíjate, ya hablamos de términos tan curiosos como una selección de animales y demás, hablamos, bueno, hablamos de contenido animal, hablamos de ADN, hablamos de grupos sanguíneos, hablamos al fin y al cabo de todas las especies o de parte de las especies que dicen que contuvo aquel arca. Hay algo también que es curioso, lo decías tú hace un momento, tenemos varias epopeyas a lo largo de la historia contadas en la mitología, como esa epopeya de Gilgamesh, que también sufre una inundación, la propia de Noé. Gilgamesh lo ubicamos en la zona de Irán, esta lo ubicamos en el monte Ararat. Si nos vamos a la zona de México, encontramos nuevas inundaciones locales. ¿No es más posible, Jesús, que ese diluvio universal realmente de lo que se trate es de una inundación local, legendarizada luego a través de, bueno, a través de la tradición oral y posteriormente llevado a escrito, idealizado de tal forma que se ha convertido pues en un relato mitológico? Hombre, por supuesto, la historia del cristianismo está llena de muchas epopeyas, como tú bien decías, y de la semana pasada estuvimos, hace dos semanas, perdón, estuvimos aquí hablando de una de un acto bíblico de, podríamos decir, autobombo, ¿no? Cuando Josué supuestamente fue hacia y conquistó la ciudad de Canaán, cuando en realidad no pasó eso. Yo creo más bien que es eso, es una pequeña, algo pequeñito hecho a lo grande para hablar de la grandeza posiblemente de un dios y de una religión, sí. Así, de esa forma. Yo creo que no hay que tomárselo al... No, al pie de la letra. Pie de la letra no. Y también creo, obviamente, que yo, partidario como soy de la parte esotérica de la Biblia, creo que debemos de sacar una traducción esotérica también del Arca de Noé. Es curioso, Jordi sacaba el lado más científico, el sí, lado no, más... Sí, yo creo que hay que sacarle una interpretación, sí. Que, como todo lo que aparece en la Biblia. ¿El lado esotérico? ¿No? Sí, el lado esotérico. El Arca, tenemos el Arca de Noé, el Arca de la Alianza. Tenemos un lugar donde ubicar una serie de animales, o lo que es lo mismo, posiblemente espíritus poco evolucionados, que después con ese viaje de evolución terminarían por ser realmente lo que fundaría la Tierra Nueva, o sea, la nueva generación de seres, de personas, que posiblemente tuvieran una verdad esotérica, oculta. Alberto. Bueno, en primer lugar, en cuanto al hallazgo, yo diría cautela, sobre todo mucha cautela. También lo ha pedido Jordi, es curioso. En cuanto, sí, en cuanto al diluvio universal, pues cuando el río suena, agua lleva, nunca mejor dicho. Muchas culturas nos hablan de ese diluvio. ¿Qué es un diluvio que exterminó el resto del mundo? Obviamente no, por lo que ha comentado Jordi. Pero sí es un diluvio que del que se pudieron salvar muchas especies, no una pareja de cada especie, pero sí cuando leemos en la Biblia el diluvio universal y el arca de Noé, tenemos que tener en cuenta cómo está escrito el Antiguo Testamento, en su inmensa mayoría de forma metafórica. Seguro que existe un diluvio, fue a nivel mundial, pero a lo mejor no con las dimensiones de destrucción o devastación que queremos llegar a pensar. Uh-huh. Creía que nunca iba a decir esto, pero bueno, yo le recomiendo a la gente que se lean un artículo súper gracioso que he leído en el Mundo, en el cual ponen cosas tan graciosas. Bueno, pone la Biblia, se supone que ha tardado 120 años en construir el arca, siete personas, ¿no? No, y sus descendientes, sus hijos y su mujer, claro. Uh-huh. Y claro, dice, se plantean algo, dice, bueno, ¿y cómo iba a esperar Noé que cada sexo de cada animal viniera a buscarlos a ellos al arca? Y una pregunta, ¿cuánto tardó el pingüino a venir desde el Polo Norte? No, lo cierto es que esto, yo digo que es la noticia recurrente, es como los discos, aquellos discos que aparecían también en Rusia cada X tiempo, unos discos de una civilización extraña, extraterrestre, que cada poco aparece, es la misma noticia. Pues esto yo creo que es lo mismo, es la misma noticia. No nos debemos de olvidar que el Arca de Noé, ya tenemos constancia de esos encuentros desde los años 50, ¿no? Que se fotografía. ¿No? Sí, aquellas expediciones de Ferdinand Navarra. Uh-huh. Exactamente, que hay un libro además bastante... El Arca de Noé, de Charbel. Bastante bueno. Y bueno, y hay otras cosas también que yo creo que es importante que la Biblia, y basándonos únicamente en la Biblia, en el único documento en el que nos podemos aferrar para el testimoniar que el arca de Noé existió, nos habla de que el arca de Noé no está en el monte Ararat, sino que está en las montañas de Ararat. Y las montañas de Ararat, amigos, son Rusia, Irán, Turquía e Irak. Uh-huh. Es curioso. Es una cordillera montañosa. Sí. Entonces, no sé. Hay un detalle que ha dicho Jordi, que, perdón, en 30 segundos nada más. Un detalle que ha dicho Jordi que yo creo que podríamos un día hablar sobre el mismo. Yo creo, a lo mejor una locura, pero bueno. Oye, el misterio está lleno algunas veces de locura. Creo que son pequeñas llaves que nos pueden abrir puertas al conocimiento esotérico. Jordi decía que Noé fue ayudado, mejor dicho, a hacer arca de alianza con sus 7 hijos. Me atrevería a decir que podríamos coger la Biblia algún día y a partir del número 7 sí. Ver qué textos hay a ambos lados. Ya tienes trabajo. Sí. Seguía. Hay un gran trabajo y el 7, todos sabemos que es un número especial, no es un número cabalístico. Sí. 7, igual que aparecen las catedrales, esas 7 puertas que tienen las catedrales, haciendo en forma de estrella, esas 7 agujeros que tenemos, por ejemplo, en la cara, ¿no? Por la cual nos tienen que entrar todas las realidades, ¿no? Que son la vista, el oído, el olfato, el gusto. Todo eso es muy, muy importante y creo que es un trasfondo no solo mitológico, sino cabalístico. Sí, fijaros algo, que el artículo difundido a través de la agencia EFE decía que los científicos han hallado evidencia de lo que pudo ser el diluvio universal, que aquí hemos puesto entre comillas, ya que en 2007 un estudio encontró pruebas de que hace más de 8.000 años un inmenso glacial se derritió en el Atlántico Norte y provocó una subida de hasta 1,4 metros del nivel del mar. Como consecuencia, pues el Mar Negro se inundó de agua salada y hubo un gran desplazamiento de población, que entre los primeros campesinos humanos de la época que habitaban en aquella zona. Los científicos calculan que se inundaron 72.000 kilómetros cuadrados en 34 años, lo que causó la emigración de 145.000 personas. Que son muchas, para la época. El episodio pudo transmitirse de generación en generación como el recuerdo de un gran diluvio que pudo dar origen al mito de Noé. En 1999, el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard, el mismo que descubre el Titanic, el Bismarck y el Lusitania, pues encuentra aquellos restos geológicos de una gigantesca, crecida de aguas, que pudo dar lugar a ese diluvio universal precisamente entre los 7.500 y 6.900 años. Algunos expertos en geología se han mostrado escépticos en torno a todo esto con respecto a la presencia de esos restos del Arca de Noé en Turquía, aunque hay pruebas geológicas de que hubo inundaciones, no creen posible que una nave haya atracado en una zona tan alta, ¿no? Los otros investigadores apuntan a que la palabra arca podría ser una alegoría de significar símbolo de salvamento en árabe. Además, recuerdan que hay 6 emplazamientos en el mundo llamados Ararat, con el que se encuentran en la ciudad rusa, por ejemplo, de Krasnodar, a orillas del Mar Negro. Sí me gustaría echar mano de esos libros que guardamos normalmente en nuestra biblioteca de Alejandría. Hay un libro que se llama 101 mitos de la Biblia. Yo lo recomiendo, es de Gary Greenberg. Que él hace alusión sobre lo que hablábamos de las montañas de Ararat, ¿no? Él habla de que el agua posiblemente subió desde esos 4 metros que nos hablabas tú, José Manuel, hasta 7,5 metros, ¿vale? ¿Cuántos metros mide el Ararat? 5.137 metros. O sea, de 7 metros hasta... nos quedan todavía 5.130 metros para que suba el agua y no lo subió. Hay otra cosa importante que también señala este libro y creo que es importante decirlo. Sobre los primeros escritos bíblicos, la referencia al arca de Noé no la hace en Ararat, sino se hace en Egipto. Ya mucho más importante para el mundo cabalístico, y sobre todo para esos números 7, sobre todo también por los animales, esos semidioses egipcios también, todo encajaría mucho mejor en ese sentido. Y bueno, y yo creo que nada más que añadir, porque para mí, lo que digo, hay que tener, ojalá la encuentren y sea esa, pero bueno, hay que tener pruebas más sólidas pruebas, una prueba sólida es o un cartucho, algo que nos diga que aquello pues lo construyó Noé durante ciento y pico años, 120 años con toda su familia. Nos quedamos contigo, Jordi, porque quiero que me hables de algo que estás... Voy a ir a tomar un tinto de verano. Estudiando, no te vayas. Algo que estás estudiando profundamente en estos últimos días y es las nuevas hipótesis que hay en torno a aquel famoso juicio de Salem, sí, y lo que ocurre en Salem. Sí. Es curioso, cuéntanos algo, sí, adelántanos algo más bien. Bueno, es un trabajo que estoy haciendo, un trabajo para un libro que realmente no trata ni de brujería ni de Salem, ¿no? Es un trabajo que estoy, casi ya se va a publicar dentro de muy poco, ya lo diremos, que trata sobre las plantas, pero sobre el misterio histórico de las plantas, y creo que es bueno abrir boca de cómo las plantas han tenido su influencia, a veces negativa, a veces positiva, durante el mundo histórico, ¿no? Durante la historia, durante los sucesos históricos, y todos los relacionados con el cristianismo, y sobre todo con el cristianismo exacerbado, el cristianismo místico, pues tuvo bastante relevancia, ¿no? Es el caso de las brujas de Salem, un caso que sucede en 1609, en el cual mientras un parroquiano, un cura, que era un empresario venido a menos, que lo nombraron párroco de la aldea de Salem, una aldea además bastante era de culto, de religión protestante, bastante se podría decir que muy poco progresistas, pues durante este hombre está dando una charla y pidiéndole desde el púlpito a los fieles que por favor le pagaran a él el sueldo de párroco, porque parecía ser que había algunos problemas económicos, pues en su casa en ese mismo instante tanto su hija como Elizabeth, como su sobrina, pues las dos entran en un estado, Elizabeth y Abigail entran en un estado enfermizo, empiezan a tener convulsiones, empiezan a arqueársele la espalda, empiezan a hacer movimientos extraños, cosas extrañas, mordiscos, aparecen mordiscos, arañazos en su cuerpo, sin explicación lógica, ¿no? Esto llaman al médico, y el médico, estamos hablando de un lugar donde la religión y los textos bíblicos se llevan a rajatabla. Estamos hablando además de una época victoriana donde porque aquello era una reserva de Inglaterra. No olvidamos, eso es Nueva Inglaterra, lo que es hoy Massachusetts. Pues lo que ellos creían exactamente que las brujas volaban, que las brujas existían, que podían tener posesiones diabólicas, que podían tener posesiones de brujas, porque también existen. Y cuando ve el médico a estas dos chicas y las ves con esas llagas y con esas tumoraciones, no encuentra una explicación lógica, pues dice, bueno, estas chicas lo que están es embrujadas. Esto hay algo extraño está pasando. Entonces, Samuel Parris, unos meses antes, compra una esclava negra, afrohaitiana, del cual, de color de tez oscura, y la pone a trabajar en su casa. ¿Para quién van las culpas? Está lógico, para Tituba. ¿Por qué? Porque, es la extraña, es además una persona que tiene la tez oscura, como la tienen los indios que están intentando romper esas fronteras de Nueva Inglaterra en aquella época, que había unos choques fronterizos bastante importantes con los indios nativos de aquella zona. Y llega la psicosis al pueblo, varias personas empiezan a tener los mismos síntomas, empiezan a alargarse todo este tipo de supuestas impregnaciones diabólicas, impregnaciones brujeriles. Pero había una base, ¿eh? ¿Había una base para todo ello? Sí. ¿O era más que nada un subproducto creado por alguien con intereses. Ellos creían que alguien del pueblo tenía, era la culpable, y por eso las niñas, Elizabeth, tanto Elizabeth como Abigail, como otras niñas, denuncian a Tituba, a la esclava del párroco Parris. De hecho, todo acaba en un juicio, la verdad, bastante polémico, en el cual se acaban matando a 20 personas. 20 personas en el pueblo, además, muchas de ellas con un nombre ya hecho dentro de la de esa aldea, ¿no? De la aldea de Salem. Sí habría que mirar, hoy sabemos, los que estudiamos las plantas, estudiamos los alucinógenos, estudiamos todo este tipo de plantas que han creado estados alterados de conciencia, tanto en religiones místicas como en religiones indígenas, pues sabemos que lo más seguro, y por los síntomas que padecieron las niñas, lo que sufrieron fue una agresión por ergotismo, ¿no? El ergotismo está producido por el hongo de centeno. Es un hongo parasitario del centeno, de los cereales, que bueno, sabemos que en Massachusetts, en aquella época, era una zona donde hacía bastante frío, donde la humedad había provocado infecciones de cornezuelo de centeno en el mismo centeno del cual se hacía pan para la ciudad, ¿no? Además, se habían dado otros casos ya, que había precedentes de los efectos del cornezuelo. O sea, el cornezuelo ha tenido plagas en el mundo de hasta 70.000 personas muertas por ergotismo. San Antonio, que era también se le llamó la fiebre de San Antonio, porque San Antonio era el mártir, por decirlo alguna cosa, que se encargaba de estos enfermos, y se le llamó de esta manera. Tras estudiar toda la documentación que hay, que se guarda todo, se guarda todos los testimonios del juicio de Salem, se guarda absolutamente todo, yo he llegado a una conclusión, y es una conclusión que creo, José Manuel, que puede valer igual que cualquier otra, ¿no? Es una conclusión válida, como puede ser la supuesta infectación por cornezuelo o la supuesta infectación por brujería o por el diablo. Mi conclusión ha sido que no solo hay una infectación de cornezuelo de centeno, sino que es una infectación de cornezuelo de centeno inducida por un grupo de personas en Salem que le interesaba que algo así sucediese en la aldea. Estamos hablando de Samuel Parris, el párroco. Estamos hablando de el magistrado Samuel Sewall. Estamos hablando del magistrado Jonathan Corbin, de su sobrino el sheriff Corbin. Estamos hablando de dos personas que aparecen en todos los documentos de acusación, que aparecen en todos, absolutamente todos los documentos de acusación, un matrimonio que se encuentran en todas estas acusaciones y que eran asiduos a la iglesia y eran conocidos y amigos de Samuel Parris. Todo parece, si lo atamos, todo parece un complot. Y me voy a explicar por qué. Si, primeramente, si Samuel Parris, hoy conocemos, Samuel Parris, el párroco, sabemos que era un empresario venido a menos, que tenía problemas económicos, tenía problemas de liquidez. En la aldea habían dejado de pagarle su sueldo. ¿Por qué contrata a una esclava? ¿Y con qué dinero? O sea, ¿por qué trae una esclava negra, estando en un lugar de puritanismo, donde lo negro y los indios, que tienen la misma tez que los indios, son símbolo del diablo? ¿Por qué la contrata? ¿Quizá Tituba era una persona adecuada para llevarse las culpas? ¿Vale? Samuel Parris también tendría la posibilidad de infectar del cornezuelo de centeno a quien él quisiera. ¿Dónde? ¿En la iglesia? ¿Cuándo? Además que se hacía en forma de pan, en la oblea, ¿no? Se daba en forma de pan, y ese pan era cornezuelo del centeno. Ese pan estaba infectado el cornezuelo del centeno. No le costaba nada tener las hogazas separadas y decir, tú sí, tú no, tú me interesas que estés infectado, tú no. Las dos mujeres que estuvieron más infectadas, que pudieron contraer el ergotismo producido por el cornezuelo del centeno, fueron su hija y su sobrina, a las cuales él las tenía más controladas. Hay un dato muy muy aclarador de lo que estoy hablando, que es que tanto Jonathan Corbin, que era el que mandaba tanto que acusaba como mandaba los registros y las detenciones de las personas, mandaba a su sobrino, el sheriff Corbin, el sheriff de la aldea, lo mandaba para requisar los bienes de las casas de estas personas, cosas que era ilegal, era totalmente ilegal. Y el sheriff Corbin se enriqueció a base de esto. Curioso, ¿eh? Se enriqueció, o sea, se quedó con dinero, joyas, propiedades de estas personas que habían acusado muchas veces injustamente, porque había que echar la culpa a alguien. Con lo cual habría una especie de interés o de complot de intereses. Sí, esto en pequeñas pinceladas, por supuesto es mucho más amplio y bueno, yo creo que es para abrir boca para ese futuro libro que estamos terminando. Pues será ese futuro libro que nos va a obsequiar Jordi en breve, ¿verdad, Jordi? Esperemos. Y que va a ser la delicia de todos los amantes del misterio y de las plantas. Y de unas plantas a otras bien diferentes, a las que nos han dejado a lo largo de la historia las diferentes ruinas que vamos encontrando y que vamos visitando en esa guía que se llama la Guía Misteriosa del Planeta Tierra. Y en nuestra Guía Misteriosa del Planeta Tierra, hoy quiero que nos traslademos a Francia, a Bretaña. Porque para el interesado en estos temas, en los fenómenos extraños en general, la palabra Bretaña se asocia inmediatamente a los menhires. Bretaña es, en efecto, la tierra de los menhires, por excelencia. Son enormes piedras de hasta 350 toneladas cada una clavadas en la tierra, y su mensaje aún espera ser desvelado. Se denomina megalito a toda piedra o sillar de grandes dimensiones. Según su tamaño, forma y agrupación, se suelen distinguir las siguientes clases. Los menhires, que se tratan de monumentos prehistóricos consistentes en bloques de piedra sin labrar o toscamente labrados, hincados en el suelo y a cuya altura suele ser mayor que su anchura. Alineamientos, que son un conjunto de menhires puestos en fila. Cromlech, conjunto de menhires dispuestos en círculo. Dolmen, un monumento o consistente en grandes piedras horizontales superpuestas a otras colocadas verticalmente. Un túmulo, que son los sepulcros levantados sobre piedra o montecillo artificial destinado a cubrir una sepultura. Y Carin, que es un túmulo de piedra. ¿Y a qué se deben estas construcciones tan imponentes? Los menhires y los restantes megalitos de Córcega y del resto de Europa constituyen hasta hoy un auténtico enigma. Nadie sabe en realidad para qué servían. Sin embargo, no nos faltan hipótesis audaces y teorías imaginativas. Es hora de que los lectores dejen los libros y vayan personalmente a echar una mirada a todos estos lugares. Mientras tanto, he aquí un resumen de las principales conjeturas. Tenemos la teoría del calendario, que nos diría que los menhires formarían un gigantesco calendario de piedra que permitiría, entre otras cosas, predecir los eclipses. La teoría de los monumentos funerarios, que son menhires que no son sino colosales estelas destinadas a recordar importantes personajes fallecidos. Sin embargo, nunca se han encontrado huesos bajo estas piedras. La teoría de las antenas de señales, de Rudolf Katzer, que ha expuesto la hipótesis de que los menhires forman en conjunto una red que habría tenido funciones de antena para captar las señales venidas desde el cosmos. Una teoría sin duda ingeniosa, pero carente de base en realidad, a nuestro entender. La teoría de la adquisición de conocimiento superior mediante la utilización de las fuerzas telúricas. Algunas personas perciben, sin ayuda de instrumentos, la presencia de unas fuerzas o corrientes telúricas, que por lo general se hacen presentes cerca de ciertas fuentes o cascadas, o de grandes piedras o montañas. Los menhires habrían servido, y quizás sirven todavía, para concentrar estas fuerzas de la Tierra en ciertos puntos, con la finalidad de aprovecharlas. ¿Cómo se utilizan las corrientes telúricas? Veamos lo que dicen Emilio Salas y Román Cano en su libro El poder de las pirámides. Y dice así: vivimos rodeados de electricidad, sin la cual no sería posible la existencia. Esta electricidad tiene un voltaje negativo en la superficie de la Tierra y uno positivo en la atmósfera, donde se va incrementando progresivamente su carga hasta el cinturón interior de Van Allen. El campo electrostático formado tiene una gran frecuencia de 8 a 14 ciclos por segundo, siendo esta frecuencia la que regula los ciclos diarios del ser humano, según han demostrado las investigaciones de Weber del Instituto Max Planck. Observemos también que el ritmo de las ondas cerebrales alfa es de 10 a 14 ciclos por segundo. Cuando el cerebro se encuentra con dicho estado, la persona tiene acceso a toda aquella información subliminal de la que no es consciente en estado de vigilia normal. Esto parece indicarnos que si estamos en un estado de recogimiento, rezo o meditación, el campo electrostático, o mejor dicho, el biocampo que lo acompaña, nos suministra información destinada a mantener los ritmos biológicos en este estado. Si usted acostumbra a realizar alguna clase de meditación, será buena idea la de experimentar junto a un menhir o bajo un dolmen. Quizás era esto lo que hacían, entre otras cosas, los antiguos druidas. Quiero que viajemos juntos a La Mariaker. Este es un pequeño pueblo de poco más de 1000 habitantes que constituye uno de los centros más destacados de megalitos de Bretaña. Les recomiendo que no deje de visitar los siguientes: el Gran Menhir, situado a un cuarto de hora en automóvil partiendo de Loch Mariaker. Tome para ello la carretera D781 y gire a la izquierda antes de llegar al cementerio. Y se trata de un menhir grande que se ha localizado hasta ahora. Está partido en 5 pedazos y su peso total se ha estimado en unas 350 toneladas. La mesa de los mercaderes, o le table des marchands, que se trata de un dolmen situado en las proximidades del Gran Menhir, está compuesto por 3 placas de piedra y 17 soportes. Es posible llegar hasta su parte superior a través de una galería. Y el dolmen de Mané Lu. Para llegar a este monolito, salga por Loch Mariaker, por la carretera D781 y a medio kilómetro deje el coche y camine por un sendero que encontrará a la izquierda. Deje atrás una gran casa pintada de blanco y a unos 50 metros más adelante encontrará el célebre dolmen de Mané Lu. Si nos trasladamos a Karnak, hay una cita de Abelardo, el teólogo del siglo XII, que escribió las siguientes palabras sobre su amada Eloísa. Habito en un país bárbaro cuya lengua me es desconocida y le tengo terror. Solo tengo relaciones con pueblos feroces. Mis frailes no tienen más reglas que carecer de regla. Quisiera que visitaseis mi casa. Jamás la tomaríais por una abadía. Las puertas están adornadas solo con patas de ciervos, de lobos, de osos y jabalíes, y despojos de búhos. Cada día experimento nuevos peligros. A cada momento creo que sobre mi espalda hay algo. Quizás sobre mí una cabeza suspendida. En los tiempos que vivimos han cambiado y desde aquellas trémulas palabras de Abelardo, sin embargo, el paisaje de Karnak aún nos recuerda al clima de la muerte, de misterio, de horror. De horror ante los desconocidos, que debería reinar en aquel siglo XII. Karnak es una población de casi 4.000 habitantes y constituye uno de los grandes centros megalíticos de Bretaña. Y he aquí sus principales monumentos. El túmulo de San Michel, que se trata de un montículo de unos 120 metros de longitud por 10 de altura, y en su interior se pueden ver diversas cámaras funerarias. Solo es visitable de abril a septiembre. El alineamiento de Kermario. Tome la carretera D196 y salga de Karnak. El célebre alineamiento está situado a lo largo de la carretera y tiene una extensión de 1 kilómetro. Detenga su coche en cualquier punto y acérquese a uno de los menhires. Practique el siguiente ejercicio. Es muy curioso, nos fue revelado por un anciano de Karnak. Colóquese de pie frente al menhir y cierre los ojos. Apoye su cuerpo contra la piedra y extienda los brazos como si quisiera ceñirla. Respire profundamente y relájese. Concéntrese en la idea de que el menhir le transmite su energía, de que usted y la piedra constituyen una unidad. Quédese en esa posición durante 5 minutos y respire profundamente. El alineamiento de Menek se ha sostenido, pues que Menek deriva del gaélico Manak, que significa cálculo o cómputo. Esta es la base de la teoría de que el conjunto de menhires de este sitio ha servido como un gigantesco calendario de piedra. ¿Cómo llegar a Menhir? Pues es necesario salir de Karnak por la carretera D196 y al cabo de una corta distancia comenzará a ver un lado del camino los inconfundibles menhires, que se extienden sobre un área de 1000 metros de longitud por 100 metros de ancho, y se han registrado 1100 menhires. Al final hallará un cromlech formado por 70 piedras. Y hasta aquí vamos a llegar hoy, hasta esta localidad de Karnak. No, sin embargo, citarle para la próxima semana, donde vamos a seguir por la zona de la Bretaña y por estos monumentos megalíticos, y visitaremos incluso otro lugar muy particular, el santuario de Lourdes y su gruta. Será la semana que viene. Hasta entonces, buenas noches. Si te gusta el misterio, la historia y los enigmas, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista te esperan todos los viernes en Voces del Misterio, Radio Betis 89.6. La siguiente historia que les vamos a contar en Voces del Misterio nos va a llevar de la mano de una investigadora al mismo corazón donde se produce. Porque vamos a visitar un lugar donde se dice que lo extraño, lo paranormal, lo misterioso se manifiesta dentro de él. Hace unas semanas teníamos aquí a Yanire Ramila, y hoy vamos a tener a otra investigadora. Vamos a tener a Amado Martínez, que ya nos está escuchando y de su mano nos va a llevar a conocer esta apasionante historia. Amado, buenas noches. Buenas noches, José Manuel, Jordi. ¿Qué tal? Bienvenida aquí a Voces del Misterio, a tu programa en Radio Betis. Gracias. Y ante todo, bueno, ¿cómo te encuentras con esta historia, Amado? Con esta historia que has publicado en la revista Enigmas. Pues la verdad es que con la historia del colegio abandonado de niños disminuidos psíquicos del colegio de Agos, nos encontramos todos los alicantinos que tenemos un poquito de inquietud en esto del tema del misterio, porque es un lugar casi de peregrinaje, ¿no?, y de culto obligatorio al que todos hemos ido tarde o temprano, ¿no? Es uno de los lugares más conocidos y a la vez más desconocidos, porque si bien es el lugar, ya te digo, de peregrinaje y de visita obligatoria para ir a plantar las grabadoras y grabar psicofonías, y quedar a la expectativa, pues es un lugar del que se desconocía todo. Se desconocían los orígenes, todo lo que circulaba alrededor del lugar eran leyendas negras, que si una niña se había escapado y se había lanzado a la carretera y la habían atropellado, y desde entonces era que lo habían cerrado. Lo cierto es que el colegio estuvo muy poquitos años funcionando, su cierre fue muy misterioso y eso fue lo que levantó todo este tipo de leyendas. Entonces mi misión, así por así decirlo, a la hora de reencontrarme con esta historia ha sido ahondar en los auténticos orígenes, recorrerme bibliotecas, archivos históricos y recoger todos los testimonios que he podido y dar a la luz un poquito de verdad, entre comillas, ¿no? De decir siempre qué es lo que en realidad esconde este colegio. Yo creo que a eso vamos, ¿no? Y creo que es la pregunta obligatoria, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Qué ha sacado en fruto después de esa investigación? Pues que muchas veces parece fácil, pero es arduo, ¿no? Porque uno tiene que encontrar documentos en el que solo tiene una fecha o un nombre, ¿no? Y creo que es tan valiosa como la de campo. Exactamente. Bueno, pues en las hemerotecas y en el archivo histórico de la Diputación y del Ministerio logramos saber que bueno, este centro se construyó a finales del régimen franquista y bueno, fue inaugurado por el Ministerio de Educación y Ciencia a bombo y platillo, salen los periódicos. Por entonces los titulares lo recogían como se denominaba entonces este tipo de centros de educación especial, Centro de Educación Especial para Niños Subnormales, así era como se llamaba este colegio internado de 3 plantas y capacidad para albergar hasta 300 jóvenes de ambos sexos con deficiencias y minusvalías de diferentes grados. Hay que decir que los terrenos fueron donados por un mecenas misterioso, don Julio de la Vega, que tras el cierre del colegio abandonó los terrenos a su suerte y que además al cerrar el centro, pues la rapiña, ya que había empezado incluso semanas antes, porque ya se rumoreaba que el centro iba a cerrar sus puertas, ha persistido a día de hoy. Vamos, que no queda nada, ni los interruptores de la luz, vamos. Y las leyendas que de las que se hablan en los sucesos que están sucediendo y que han sucedido en ese lugar, imagino que estarán directamente relacionados con el pasado, ¿no?, del edificio. Claro, la leyenda más famosa, como comentaba antes, era la de que una niña se había escapado del centro. Siempre hay un niño, ¿no?, que da miedo. Claro, siempre hay un niño. Siempre hay un niño, y bueno, las leyendas, claro, del misterio mucho más. Claro, hay que decir que el centro está en la sierra de Castalla, entre Agos y Castalla. sea, sí. Está en un lugar totalmente... Entonces, cuentan que esta niña se escapó y bajó por las faldas de la sierra y se llegó hasta la carretera, ¿no? Que además es una carretera pues peligrosilla porque está en una curva donde hay que acceder precisamente al centro. Y que bueno, que la atropellaron y que cerraron el centro por eso. Otras decían que bueno, que era porque él estaba muy aislado y a los padres no le salía renta y tal. No tiene nada que ver con eso. Lo cierto es que, bueno, con la llegada del nuevo sistema educativo, este tipo de centros perdía utilidad, ¿no? Sí. Lo que sí que fue una pena porque era de lo más avanzado que había en la época. Tenía infraestructuras modernas, funcionales y vanguardia, talleres, teatro, auditorio, piscina, gimnasios, jardines, casa de conserje, ya te digo que era un internado con sus duchas, sus comedores allí. Imaginaos una superficie de 100.000 metros cuadrados, ¿vale? El centro es tan enorme que cuando hemos ido allí a hacer investigaciones, ya sin encontrarte nada, ya te asustas porque es tan laberíntico que no sabes por dónde has entrado y has dejado de salir. De hecho, es poco peligroso si va alguien así con un poco de miedo o por probar o lo que sea, porque le va a entrar agobio, ¿sabes? Es que... Me está recordando, José Manuel, perdona, me está recordando al caso de Huelva, de Tiro de Pichón, en el que estuvimos nosotros, y que pasaba lo mismo, había sido un colegio, había multitud de habitaciones, muchísimas habitaciones, laberíntico totalmente, y tenían piscina y todo, y había sido también sanatorio mental. Sí, sanatorio, es curioso porque casi tienen vidas paralelas, ¿verdad? Sí, pero quien podía internar en aquella época a alguien en un sanatorio era alguien que tenía dinero. Exactamente, Mado, una preguntita. O dos preguntitas en una, porque tenemos un sanatorio con fama de estar encantado, de fama de... Bueno, era un colegio. Un colegio de donde era un colegio. Donde suceden una serie de fenómenos. Pero, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad en esta historia? Bueno, pues salvaguardando la leyenda, que no deja de ser leyenda la de esta niña de la carretera, lo que sí hay de verdad es multitud de hechos paranormales y testimonios escalofriantes, de lo que voy a daros cuenta ya mismo. La verdad es que tengo que decir que podemos empezar hablando de los jugadores de Airsoft, porque el centro se ha convertido en un lugar bastante famoso entre los jugadores de este deporte. El Airsoft es un juego de estrategia, ¿no?, militar, en el que, bueno, los participantes van vestidos de militar, protegidos con unas gafas y unos chalecos, y hacen unas partidas, ¿no? Y allí tengo que decir que conseguí contactar con uno de los equipos, los Spartans, que juegan allí frecuentemente, juegan partidas de día y de noche, ¿no? Y bueno, me encontré con todo el equipo un día que fui a hacer fotos para el reportaje, precisamente, para la revista Enigmas. Y estaban allí, me dejaron participar, me dejaron un chaleco y poco a poco, bueno, se fueron soltando, ¿no? Uh-huh. Y había un chaval, uno de los más jóvenes allí, que llamaban el Capi, que fue uno de los que sufrió y testimonió uno de los sucesos más espeluznantes, bajo mi punto de vista, que le pueden pasar a una persona, ¿no? Pues cuéntanoslo. Que vayas, claro. No estés en vilo. Claro. Que es que vayas por la noche jugando una partida, andando por los pasillos del colegio de Agos, agazapado por si te coge el del equipo contrario, ¿no? Y de repente sientas que te ponen una mano en el hombro y te sujetan. Y mires y no haya nadie. Esto fue lo que le sucedió a este joven, al Capi, y además se le paró tantísimo el corazón y le cambió tanto la cara que yo creo que no se quedó transparente, se quedó traslúcido, porque me dijeron que tuvo que abandonar la partida, que todo el mundo le preguntaba qué le había pasado al resto de sus compañeros y que él simplemente decía que le habían tocado y que no había nadie y que no volvía a entrar adentro. Uh-huh. Y de hecho, para él se acabó la partida en ese mismo instante, ¿no? Y esto además lo corroboraba el propio jefe del equipo de los Spartans, José Candela. ¿Habéis podido hacer investigación de campo? ¿Habéis podido llevar cámaras, veces, grabadoras? ¿Habéis tenido resultados? Sí, muchas veces. Con respecto a fotografía, uh-huh, Guillermo Núñez, tiene unas fotos interesantes. Y con respecto a lo que pasa, que claro, en la radio es difícil, bueno, puedes transmitir visualmente el asunto, ¿no? Pero sí que puedo decir a los radioyentes de Voces del Misterio que Guillermo Núñez captó unas fotos ahí en las que sale una especie de éter, luz, no sé, vamos a llamarlo, que definitivamente no debería estar ahí. Y cuando digo no debería estar ahí, quiero decir que cuando se capta una foto de estas características, se somete a una serie de descartes, que los profesionales de la fotografía como Guillermo saben hacer porque se dedican a eso, y que una vez se han hecho esos descartes, bueno, pues ya se pasa a decir, esto no debería estar ahí y está ahí. Quiere decirse, es algo muy raro, ¿no? Sí, es algo extraño. Que es muy extraño. Esa es la cuestión. Y con respecto a psicofonías, sí que puedo destacar algunas, ¿no? Y entre ellas algunas de Pedro Amorós, con quien he ido también a investigar alguna vez a este centro, entre otros miembros del equipo. Es todo un privilegio, hay que decirlo, poder investigar pues con una persona, yo creo que es la máxima autoridad ahora mismo en el mundo de la praxicología, bueno, del mundo de la investigación del TCI, ¿no? De la investigación de fenómenos extraños, sonidos extraños. Bueno, Pedro tendrá como 60.000 psicofonías en su... Es horroroso. Sí. En su base de datos. Y la suerte que tenemos los investigadores alicantinos es que estamos cerca de Alicante. Sí, quiere decir, yo he ido a muchas investigaciones con Pedro. Bueno, pues Pedro tiene unas psicofonías muy interesantes del Colegio de Agost. De hecho, estas son tan interesantes que fueron publicadas cuando él publicó Voces del Más Allá, que fue un libro que publicó con un CD. Uh-huh. Y bueno, yo creo que son de las históricas, ¿no?, de Pedro, ¿no? Vamos a ir desgranando algunas. Sí. Creo que no os he pasado los audios, pero... No, pero, igual, pero prometes hacerlo. Prometo hacerlo y además no hay problema porque están, ya digo, en el CD, que cualquier persona que quiera escucharlas pues sabe que esas psicofonías existen y que no nos estamos inventando aquí las psicofonías. Y bueno, hay una... que dice, lo que me ha ocurrido no es ahí dentro. Seguida de otra, que es la misma voz, se reconoce la misma voz, que dice, prefiero quedarme con los grados del sitio. Estas dos son singulares no solamente porque las dice la misma voz, sino porque se reconoce en el tono, en la cadencia de las voces, una voz como de persona que tiene algún tipo de candidez, ¿no? Y un tipo así de dificultad a la hora de hablar, ¿no? Que cuadra con el tipo de internos que habían allí, ¿no? Por lo que estás diciendo, habéis captado lo que llamamos una psicofonía inteligente, ¿no? Una pregunta y una respuesta, una conversación. Bueno, no es exactamente una conversación, sino unas voces que se captan en mitad de conversaciones. Ajá. No exactamente que respondan, uh-huh, sino hay otras voces, uh-huh, y esas se incorporan, ¿vale? Uh-huh. Son bestiales. Ya digo que forman parte de, yo creo que de las historias, de las psicofonías históricas de Pedro, ¿no? Y mira que Pedro tiene psicofonías realmente bestiales, ponen los pelos de punta. De hecho, casi que agradezco que no nos hayamos puesto, porque a estas horas, no sé, casi que a lo mejor todavía hay alguien que puede. Yo me estoy dando cuenta de una cosa, que Mado Martínez lo que está haciendo es ponernos los dientes largos. Ponernos los dientes largos y ya me obliga a inventarte la semana que viene. Ya, bueno, pero es que yo no quiero que la gente apague la radio. No, aquí no te preocupes, que no oye Voces del Misterio. Que claro. No haya soportado 2 horas de exorcismos, como hemos hecho aquí, yo creo que lo soporta todo, entonces... Yo quiero que la gente nos escuche, de verdad, que estas son de apagar la radio. Uh-huh. Y bueno, hay otras dos que también me llamaron mucho la atención, ¿no? Me resultan muy curiosas, ¿no? Aparte de que se hayan expresado en palabras de grados, ¿no? Prefiero quedarme con los grados del sitio, porque ya hemos dicho que antes el centro este estaba dividido en grados, sí, y que a los profesores les dirigía también como grados, según los diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Lo cual, yo qué sé, cuando dices prefiero quedarme con los grados del sitio, teniendo en cuenta que había alumnos internos y externos, podría corresponder a la voz de un alumno que prefiriera quedarse con los grados del sitio, ¿no? Con los internos. Es curioso, no deja de ser curioso. Y luego hay una psicofonía que es como el latido de un corazón. Ajá. Curiosa, curiosísima. Y otra que dice, es como una voz de mujer, ¿no? Que dice, es que es tonta. Uh-huh, uh-huh. O otra psicofonía que, bueno, te impacta un poco, ¿no? Porque sí, siempre, te recuerda un poco aquella época. ¿No? Sí, recuerda un poco también aquella época, la palabra subnormal a la que se referían por aquellos entonces, este tipo de... la asociación de subnormales, el centro de subnormales, sí. este tipo de términos que degradan y que, bueno, afortunadamente con los años, pues, van cambiando, ¿no? Todo este tipo de apelativos. Y bueno, es curioso porque que tengamos noticia, en este centro no pasó nada, entre comillas, malo, no se murió nadie allí, era un centro en el que cuidaban, ¿no?, de estos internos, ¿no? Lo que te da a pensar un poco en que, bueno, se sabe si el mismo que late por jugar, quiero decir, esas cosas que se quedan ahí, ¿por qué suenan, no? Si ahí no ha pasado nada frustrante, nada malo, no ha muerto nadie, ¿por qué siguen quedando ahí esas voces? Porque ha quedado siguen expresando esos deseos, ¿no? Porque ha quedado una impregnación, ¿no? Una de las teorías, además, que muy bien reflejaba Pedro en su libro, ¿no? La impregnación ambiental, ¿no? ¿Cómo se pueden quedar esas voces en el éter, ¿no? En el espacio, encerrado en aquellas cuatro paredes. Jesús García, uno de nuestros especialistas del misterio, te quiere hacer alguna pregunta. Mado, buenas noches. Mira, hay una cosa que dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera, las psicofonías que de las que nos estás hablando, ¿han necesitado mucho proceso, mucha limpieza o casi en el mismo sitio donde se han captado con unos buenos auriculares ya podemos distinguir lo que decían esas voces? Pues la verdad es que se pueden distinguir sin apenas proceso de limpieza. Y si tuviéramos las psicofonías aquí ahora mismo podríais notarlo, porque como las que he mencionado se oyen por encima de otras voces que están sonando, ves que las otras voces se están oyendo tan normal también. ¿Sabes? Con lo cual, pues ahí ya estás viendo que no es que ni que se hayan aumentado los megahercios, ni que se hayan bajado, ni que veas más ruido, ni menos ruido y tal. Y luego hay que decir también que Pedro tiene unos equipos de grabación bastante sofisticados, tanto en las mesas de grabación como luego en el proceso de edición, ¿no? Y que, vamos, no suele apreciarse ruido ni sonido que ensucie este tipo de temas. Vamos rápido. Una última pregunta. Las psicofonías, cuando las pasáis o se pueden oír, ¿hay posibilidad de hacerlo con al menos 2 segundos antes y 2 segundos después de la impresión, de lo que estamos oyendo como psicofonía? Sí. Hay posibilidad, ¿no? Claro que hay posibilidad, claro. De hecho, suelen empezar un poquito antes. Vale, Mado Martínez, me has obligado, te cito, si te parece bien, te citamos para la semana que viene y te citamos esperando poder oír esas psicofonías aquí en Voces del Misterio. ¿Te parece? Muy bien, me parece. Pues haremos esa segunda parte de los fantasmas de Agut. No, Agost, perdón, un catalán que no sepa decir agosto todavía. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos oímos. Muy bien, gracias, ¿vale?, a vosotros. Venga, hasta luego. Nos vemos. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Bueno, y en Zona de Misterio vamos a hablar de los tesoros perdidos del rey Salomón. Qué interesante. Harás un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y además harás en su derredor una moldura de oro. Fundarás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Harás también varales de madera, de acacia, que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que te voy a dar. Harás asimismo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 2 codos y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio. Uno frente al otro, las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados en el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya que ordenarte para los israelitas. Bueno, este es uno de los objetos, quizá el más importante de esos objetos perdidos, de esos objetos que hoy intentamos desgranar esta noche del tesoro de Salomón. Son los objetos del rey Salmerón. Salmerón. Era una broma que hacía antes fuera de micrófono. Pues sí, es uno de los, quizá es el más emblemático, el más legendario, el que más películas, libros, teorías, el objeto de los objetos. Exacto. El objeto de... busca del arca. El objeto de los objetos, que además tiene algo curioso, cuanto menos, y son las instrucciones precisas que se le da a Moisés para que lo construya. Yo creo que en la Biblia, si cogemos ese vasto libro, lo tomemos en nuestras manos y comenzamos a leer, no nos encontramos un manual de instrucciones tan preciso como este. Porque además se trata de dar medidas, composiciones, revestimientos, posiciones de los elementos, algo que a más de uno le llama la atención. Pero en todo, ¿eh? En todo lo que manda a construir. Exacto. En todo. Entonces, en cuanto a este objeto, hay muchísimas teorías que nos apuntan a algo extraño, un elemento que puede ir incluso más allá del esoterismo. Yo aquí no me atrevería a decir, como dije anteriormente, que puede tener un significado esotérico. Creo que son demasiadas instrucciones para que tenga ese significado. Creo incluso que podríamos estar ante el objeto más codiciado que ha desaparecido a lo largo del tiempo, que ahora al parecer está en Etiopía. ¿El arca? ¿En Aksum? Exacto. Ese me iba ahora mismo con Egipto. Y es uno de los objetos más codiciados, por supuesto, porque como a lo largo de la historia se ha descrito también en la Biblia, ha sido caballo de batalla, ganador en muchísimas victorias heroicas. Y ahí, también fuera de micrófono, le comentaba algo curioso a Alberto. Hablamos antes del número 7. Sí, y es que... Es una puntualización. Quizá sí. Tenga su razón de... Bueno, seguro que tiene su razón de que no han dictado unas directrices esotéricas para ese objeto. No. Pero seguramente sí han dado unas directrices para crear algo esotérico. Sí. Pero hay una teoría que me gustó mucho en su tiempo. Y era la de un sistema de... voy a meterme en la ufología, lo siento, pero es lo más parecido. Un sistema de comunicación. En primer lugar, por la posición de los querubines. Un posible arco de resonancia. Exactamente. En segundo lugar, por el material del que está hecho el arca. Madera aislante, pero encima tiene puesto un material que es altamente... material conductor. Hay que decir, para aquellas personas que no lo saben, que la posición es muy parecida a la que suelen tener las gárgolas de las catedrales. Exactamente. ¿Vale? Son unos ángeles con las alas hacia atrás, extendidas. Y luego las medidas. Unas medidas demasiado exactas. Parecía como si alguien quisiera que eso tuviera un uso especial o una proporcionalidad especial destinada a algo que podríamos llevar más allá del simple y mero hecho de contener 2 tablas de piedra y un poquitín de maná, como se dice. De hecho, el texto sagrado lo dice muy claramente. Uh-huh. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines. Exacto, ahí te comunicaré lo que se tenga que decir al pueblo de Israel. Es curioso, porque no dice, pues mételo en la tienda y cuando hagas no sé qué, yo me comunicaré contigo. No, es en ese lugar exacto. Ahí es donde te daré las instrucciones precisas para lo que tengas que hacer posteriormente. Demasiada exactitud en las instrucciones que le dan a Moisés. Demasiada. Demasiada en un objeto que en teoría, vuelvo a repetir, solamente tendría que contener los 10 mandamientos y un poquitín de maná, como he dicho anteriormente. Si fuera así, simplemente con una simple cajita de madera, con una llavecita normal, como los baúles estos de pueblo antiguo, sería más que suficiente. No haría falta tanta parafernalia, como digo. Para colmo, la historia tacha el Arca de la Alianza de gafe en algunos casos, porque cuando ha sido robada por algunos pueblos, pues ha propiciado muchísimo desastre para los que los tenían. Incluso en algunos casos ha tenido que ser llevada fuera de este pueblo, pues en uno de los casos tirado por dos vacas, porque casi había terminado con una civilización entera. Como digo, es un objeto que además ha sido muy perseguido y que es curioso cuanto menos para lo que podría estar destinado. Luego hay una en la película de Indiana Jones, decía anteriormente, es lo que te iba a preguntar yo. Os quería preguntar a los dos una cosa, sí, ¿no? Sí. Y no sé si me voy a adelantar al temario que traéis, pero ¿qué os parece el final de Indiana Jones y el Arca Perdida? ¿Qué os parece? ¿Os parece? Bueno, lo que nos indica ahí es claramente que lo que abre es algo tan similar como una bomba atómica. Yo creo que el... Sin ser una bomba atómica, pero algo tan destructivo como una bomba atómica. Yo creo que el guionista lo que intentó hacer ahí fue una mezcla entre el Arca de la Alianza y la Caja de Pandora. Recordemos que nadie la puede abrir. Exacto. Pero y quien lo guarda en Absun, dice que no es porque no quieran enseñarlo, sino es por el peligro. Hombre, el peligro que tiene. Se habla incluso. No, pero es por el peligro que posee. Sí, sí, sí. Se habla incluso del Arca de la Alianza, de personas que fueron a tocarla. Uh-huh, sí. Y de cómo una descarga eléctrica los fulminó. Además, se habla expresamente de esa forma. Claro. ¿Podría tener esa función realmente ese arca? ¿O podría ser una consecuencia de la función que tiene el arca? Bien. Una condensación de energía extrema. Exacto, o sea, estamos hablando de un sistema de comunicación que, si bien podría tener una resonancia que pudiera transformarse en algún tipo de energía y quedarse condensada en la misma, pues alguien que tocara pues podría recibir una fuerte descarga e incluso pues sufrir algún tipo de daño. Ya tenemos el combustible de los bimanas indios. El pues combustible de los bimanas indios. Sería cualquier artilugio energético que se utilice mal, que no se sepa utilizar, puede conllevar a estas cosas que estamos hablando. Sí, sí, fíjate, lo que decía antes de las vacas, los filisteos. Es que dejaron el arca en el carro y le dijeron a dos vaquitas, sacarlo de aquí que van a terminar con nosotros. O sea, imagínate cuántos problemas puede desarrollar un simple objeto. Y eso además está escrito, es algo que está en la Biblia. O sea, y no sería algo digno para los filisteos de poner ahí, sino si de alguna forma no fuera algo real y además traumático. La Biblia, apuntáoslo, porque la Biblia como libro tecnológico, y los libros sagrados de todas las religiones, como es la Menorá, ¿no? Sí. La Torá, perdón, son libros en los cuales aparece una tecnología brutal. Acordémonos de Moisés, cómo utiliza esos bimanas, cómo viaja encima de esos bimanas. Sí. Sí. Unos objetos voladores hasta ahora no identificados. Pues sí. Y del Arca de la Alianza, sin duda, un objeto. Hoy estamos muy bíblicos, ¿eh? Sí. Luego vais a rezar cada uno aquí un creo en Dios. Yo me voy a poner. Yo me traigo rosario, ¿eh? Yo me he traído un silicio y ya veréis. Cuando me salga sangre me chifo. ¿Un cirulo? Ah, no, un silicio. Lo siguiente es la menorá. Es otro de los misterios que vais a tocar. A ver, Alberto. Harás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie y su tallo. Sus cálices, corolas y flores formarán un cuerpo con él. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un lado y 3 del otro. El primer brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor. También el segundo brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor. Y así los 6 brazos que salen del candelabro. En el mismo candelabro habrá 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus corolas y sus flores. Una corola debajo de los 2 primeros brazos que forman cuerpo con el candelabro. Una corola debajo de los 2 siguientes y una corola debajo de los 2 últimos brazos. Así, con los 6 brazos que salen del candelabro. Las corolas y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Todo ello formará un cuerpo de oro puro macizo. Harás sus 7 lámparas que colocarás encima de manera que den luz al frente. Sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. Se empleará un talento de oro puro para hacer el candelabro con todos estos utensilios. Fíjate, para para lo que hagas según los modelos que te han sido mostrados en el monte. Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué es una corola? Yo lo sé, yo lo sé. Hombre, hombre, por Dios. Que tú arriba. Preguntes eso. Bueno, no, estaba dudándolo. Todo el mundo lo sabe, es una parte de la flor de la planta, ¿no? Exacto. Pero, claro, al claro, hay que tener mucha imaginación para seguir los pasos que va a decir Alberto, sí, en la construcción de algo. Debajo una corola, otro cuatro pies hacia arriba, cuatro copas hacia arriba, debajo una corola, que una corola es prácticamente una copa hacia abajo. Sí. ¿Sabes? Sí, la menorá es complicado. Es complicadísimo. Volvemos al número 7. Volvemos a ese tan traído número 7. 7 años, 7 días fueron los que estuvo el Arca de la Alianza puesto pues para derrotar a los filisteos. Y ahora tenemos 7 brazos en la menorá. 7, que además tienen que estar coronados por 7 velas, en este caso, que casi seguro que se utilizarían 7 velas de 7 colores, o se intentaría buscar 7 velas de 7 colores, como 7 son los colores del arco iris. Como 7 son los colores también demostrados de nuestro aura. O sea, en 7 días en la semana. También 7 notas musicales. Sí. Ya un día comentaré los de. Ya tenemos que hablar del 7. Las notas musicales. Las notas musicales y las 7 llaves. Sí. No tiene que ver con. No. Las 7 llaves del conocimiento. Y las 7 notas musicales, porque guardan relación. Pero bueno, es bueno hablar de las 7 llaves. La tienda 7 llaves. También guarda relación con un candelabro de que nos vais a hablar luego, ¿no? Sí, sí, pero este candelabro quizá, mira, ¿por qué no podemos pensar en estos dos objetos como y venir un poco más acá en la historia y hablar también de la teoría de Nikola Tesla? La posibilidad de transmitir energía por el éter. Qué grande. ¿Por qué este candelabro con 7 brazos no podría ser algún tipo de mecanismo que también moviera junto con el arca algún tipo de sistema de comunicación energética entre esos dos? Y yo, o lo que es peor. ¿Por qué no estas piezas sagradas del Antiguo Testamento, por supuesto, conocidas, de igual algunas hay están testimoniadas, incluso vemos relieves romanos, sí, como puede ser en el saqueo de Roma, por los godos, ¿no? Ese saqueo de Roma, como aparece que se llevan el candelabro de los 7 brazos, se llevan el arca de alianza, posiblemente se llevaron la mesa de Salomón, ¿no? De la cual hablaremos ahora. Luego la escondieron posiblemente en Torredón Jimeno, cerca de Toledo, ¿no? ¿Y por qué no cada cosa es un arma tecnológica? Porque, tal como nos dice en la mesa de Salomón, en la que vais a hablar, es una pantalla en la cual puedes controlar los siete climas, ¿no? Y la cual puedes ver a tus enemigos. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, la lanza de Longino, que de la que no hemos hablado, ¿por qué es un objeto de poder tal que la tienen que tener todos los grandes emperadores, todos los grandes, y cuando la pierdes, mueres? Sí. ¿Qué tienen esas cosas? Pues no sé, tienen una carga, tienen algo curioso, algo energético. Pero yo, más que armas tecnológicas, ¿por qué debemos considerarlas como armas tecnológicas? Pues ¿Por qué no pueden ser instrumentos tecnológicos, máquinas tecnológicas, pero no necesariamente armas? Es decir, yo digo armas en el caso del arca. Desde luego no pienso que sean. Es que el arca tenemos dos posibles visiones sobre el arca. Una, que sea un arma, porque por ejemplo cuando va con ellos se colocan delante de los muros, en 7 días consigue se derriben los muros de la ciudad, pero también sirve para comunicarse con Yahvé. Porque tampoco se entiende por qué Salomón no la utilizó. Cierto. Posiblemente porque le faltaba una pata. ¿Algún elemento le faltaría? ¿Algún elemento? También porque le faltaba una pata y no funciona, porque si no tienes el nombre completo de Dios, que es lo que aparece en las patas, no funciona. Con la resonancia de las 7 notas musicales. Es que todo va en consonancia. ¿Tiene un libro? ¡Venga! Como os estaba diciendo, encabezaba todas las partidas, todas las marchas que hacía el pueblo de Moisés. Es decir, no era en sí un arma, era un medio de comunicación, un guía. Yo más que arma. La mesa de Salomón sí que era un medio de comunicación, porque en el pentagrama que trae la mesa de Salomón, sabemos que Salomón la crea esa estrella para que hay una especie de idioma. Esto lo explica muy bien Slava Galán en su libro, ¿no? Hay una especie de idioma que él crea para que todas las personas que están trabajando en la construcción del templo de Salomón, donde se iba a guardar esa mesa de Salomón, el Arca de la Alianza, se puedan comunicar, porque son gente de distintas tierras. Y hablamos de la mesa de Salomón. Harás una mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo, 1 de ancho y 1.5 codos de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Harás también en torno a ella un reborde de 1 palma de ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. Le harás 4 anillas de oro y pondrás las anillas en los 4 ángulos correspondientes a sus pies. Estas anillas estarán junto al reborde para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. Ahora sí, sí. Ahora estamos con la mesa de Salomón, viendo en ese orden cronológico que le hemos querido dar. Tenemos 4 minutos para hablar de la mesa de Salomón. A ver, ¿quién empieza? Que empieza Alberto. Alberto, que hoy está poniéndole voz a Moisés. A Moisés. Leo las escrituras, las sagradas escrituras, vamos a dejarlo ahí. Bien, ya hemos comentado un poquito de la mesa de Salomón. La mesa de Salomón, yo, bajo mi perspectiva, creo que realmente es un artículo, un artificio de poder. ¿De poder desde qué punto de vista? Pues dicen que allí está escrito el verdadero nombre de Dios. Y el que sepa pronunciar el verdadero nombre de Dios, obtendrá el conocimiento. Conocimiento es poder. Sí, pero el conocimiento lo transmite la mesa a través del semáforate, el verdadero nombre de Dios. Pero no es que ello te vaya a dar conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento te da? Tal vez el absoluto, el conocimiento absoluto, saber quién es Dios, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que somos, qué es lo que hemos sido, el conocimiento. ¿Tendría un ser humano poder con eso? No, y cuando hablan con de ese mar, de mercurio, de ese mar de plata, de ese mar de cobre... Yo creo que estamos, y voy a elucubrar un poquitín, pero bueno, estamos aquí para eso. Yo creo que estamos ante un posible avanzado sistema de comunicación, el cual tiene un receptor, una antena y una pantalla. Sí. Está hablando, receptor, arca de alianza, antena, menorá, pantalla, la mesa. A lo mejor me parece un poco descabellado, un poco loco, pero bueno, son 3 objetos que si los sacamos fuera de contexto, ¿qué relación guardan entre ellos? O sea, hazme un arca para guardar los mandamientos, hazme una menorá para poner 7 velas y me hace una mesa para comer. Es que no tiene sentido. Claro. O sea, esas 3 cosas de forma aislada, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Es que no tiene sentido, y hay que darle un poquito de sentido de vez en cuando a las cosas. Y yo creo que podríamos estar, a lo mejor me aventuro mucho, pero podríamos estar ante eso. A Jesús le das un chupete y te hace un arma técnica. Por lo menos el sistema de comunicación. ¿Qué hace tu hijo con eso? Eso es un arma tecnológica. ¡Quítaselo, quítaselo! Es que además hoy viene muy elegante con la levita esta del templo de Salomón. Y el look. Luz. ¿Sabes lo que no me gusta de Alberto? A cambio de gafas. Los 2 cuernecillos eso que se ha puesto en plan Moisés. Claro. Hoy viene Alberto muy... Fíjate que entre los 4 hacemos 8 ojos, ¿no? Es que entre los 4 hacemos 8. Entre los 4 hacemos 8. 16. Bueno, un minuto de conclusiones tenemos. Bueno, Alberto, venga. No, Alberto no sabía si pegando con el micrófono. Yo me quedaba pensando, los pobres oyentes, el interés que estaban poniendo en escuchar la mesa de Salomón y lo que se han hartado de reír, ¿no? No, hombre. Bueno, las conclusiones son las que queramos, pero lo que es real es que todo esto ha existido. Que tuviera un poder o no tuviera un poder, o que fueran máquinas o que no lo fueran, eso son elucubraciones. Pero sí es cierto que son objetos que han existido, han sido objetos de poder y siguen siendo objetos considerados de poder. Si no, no los habría perseguido tanta gente y los seguiría persiguiendo. Jesús. Bueno, yo creo que, al igual que dice Alberto, son objetos de poder, pero creo que tienen una finalidad concreta y todos ellos, juntos, tenían esa finalidad. Y si no, no se hubieran dedicado tanto a hacer tiendas especiales para taparlos, formas especiales para realizarlos, materiales, etcétera, etcétera. Creo que son muchas instrucciones para algo baladí. Pues yo creo que, bueno, tienen que son objetos muy especiales, son objetos sagrados. Posiblemente sean objetos tecnológicos, lo digo así, armas tecnológicas. Además, armas ¿le ha gustado lo de armas tecnológicas? No pueden ser objetos avanzados. No puede ser armas. No puede ser. Bueno. Además, te voy a decir porque están avanzados. Son objetos revelados. sacado de un texto revelado. Un texto revelado es un texto dictado por un ser superior que no escribe con su mano, sino que utiliza a otra persona para que lo escriba. ¿No? Tiene, está sacado de algo tan, tan sumamente difícil, místico y extraño para nosotros, que yo creo que hoy en día no abarcamos a comprender la verdad sobre estos objetos. María Ángeles, tú estás muy calladita. ¿Qué opinas del tema? Pues que yo digo que solo sé que no sé nada, la verdad. Bien, bien, bien. Creo que la frase más sensata de la noche. Bien. Que en realidad no sabemos nada. Pues yo la creo verdad, que no sabemos nada. ¿Sabes qué, María Ángeles? Que yo estoy absolutamente contigo. Claro. ¿Cuántas cosas hay que desconocemos y cuántas Totalmente. Cosas en la Biblia pasan Todos como... Todos son hipótesis. Pasan como mitos que realmente pueden esconder ese germen de la verdad. Uh-huh. O, ¿por qué no, cuántos objetos de culto nos han dejado, nos habla la Biblia, que posiblemente tuvieran otra función, como los que hoy hemos estado aquí hablando de ese mítico también rey que era Salomón? ¿Por qué no? Habrá que seguir investigando en las escrituras. Jesús, ¿tienes deberes? Alberto, ¿tienes deberes? Nosotros ya los deberes los tenemos hechos. De los bimanas no habéis hablado todavía. No. Los bimanas, por cierto, hablaban de combustible del mercurio, ¿eh? Uh-huh. Del mercurio. Bien, bien. Bueno, ya hablaremos. Hablaremos del más largo y tendido. Vale, vale. Vamos a tener que traer cuaderno para apuntar. Yo creo que sí. A mí me ha gustado esta experiencia hoy de sentarme aquí a tu izquierda. No, como no los ve la gente, digo eso. Alberto está a la derecha, Jesús un poquito más allá, María Ángeles a la izquierda. Estamos todos aquí. Estamos en la mesa de Salomón, yo soy el ¿verdad? Retirado. Sí, sí, sí. Bueno, pues chicos, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a dar por concluido este día, no sin decirle a nuestros oyentes que, evidentemente, como todas las semanas, tras nosotros llega Luis Peláez, el cual nos va a hablar de temas apasionantes en esa aldea irreductible, que ya nos tiene acostumbrado a tocar la historia de esa forma tan particular como en la cuenta. María Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más, la voz femenina, la parte más encantadora de este programa. Jesús, ¿llevas deberes? La semana que viene más. Más y mejor. Moisés, amigo, danos la bendición, que hoy te he visto metido en el papel, ¿eh? Quedas con llave. Quedo con llave, no, pero con Jordi sí me quedo. Jordi. Amigo, pues, hermano. Yo suelo decirle a la gente que desconfíe totalmente de todo lo que hemos dicho y que sean ellos mismos los que investiguen y tengan sus propias conclusiones. Muy bien dicho, compañero. Un día apasionante, un día muy bíblico. Hemos ido del arca de Noé a la mesa de Salomón y de los estudios de Radio Betty a nuestra casa. Queridos amigos, muy buenas noches. Les dejamos con la aldea irreductible. No dejen de oírnos todos los viernes a través de internet en nuestra página Voces del Misterio. Estamos en iPod. En podcast, en Paranormalia, en iVoox. Estamos en todos lados. Ustedes pongan Voces del Misterio y les sale 80. Y recuerden que Voces del Misterio solo hay uno, ¿eh? Nos pueden leer en esa revista digital avalon.es que todos los meses editamos, que aquí su redactor jefe se pega un curro tremendo, y que les rogamos que entren en revista digital avalon.es y nos lean. Hasta la semana que viene, amigos. Les dejamos en la buena compañía siempre de La Aldea Irreductible. Muy buenas noches. Hola a todos, saludos y bienvenidos a La Aldea Irreductible, unos archivos sonoros de historia y ciencia que hoy nos van a conducir por las misteriosas arenas del tiempo hasta el antiguo Egipto, hasta el Egipto faraónico, donde vamos a conocer a dos personajes únicos, a Imhotep y a Jean-Philippe Lauer, dos hombres irrepetibles, separados por 5.000 años, dos arquitectos a los que la fortuna y el tiempo han tratado de manera desigual. Uno llegó a convertirse en Dios y el otro murió en silencio. Con mi particular manera de contaros la historia, hoy os presento un personaje irreductible, un joven que pisó por primera vez el desierto a los 24 años para descubrir una pasión que le duraría toda su vida. Jean-Philippe Lauer, un arquitecto sin experiencia, con nulas nociones de egiptología, que tras salir de la Escuela de Arquitectura de París llegó a Saqqara con un contrato de 8 meses en 1926, pero que continuó trabajando allí hasta el año 2001,